cansado de vivir en este mundo. Sin esperanza y sin amor vivo afligido. Llevo en el alma un desengaño tan profundo y voy envuelto en las tormentas del olvido. Hoy los recuerdos de esa ingrata me acribillan, mas si la encuentro yo le doy mil bofetadas para enseñarle que a los hombres no se humilla, más bien se matan de certeras puñaladas. Bien se matan de certeras puñaladas. No hay en el mundo quien mitigue mi amargura, solo el licor es fiel testigo de mi pena. Copas a cortar esta condena. Todas mis dichas para mí ya se acabaron, por la que hoy día me dejó tantos tormentos, al engañarme en esos labios que faltaron a las promesas de sus falsos juramentos. Al engañarme en esos labios que faltaron a las promesas de sus falsos juramentos. Hoy los recuerdos de esa ingrata me acribilla, mas si le encuentro yo le doy mil bofetadas para enseñarle que a los hombres no se humilla, más bien se matan de certeza.